El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva actualización del programa Geopolítica en Radio Esperantia. Como siempre ya sabes, lo puedes seguir en el canal 2 y en el canal 3 de la emisora online que tenemos, también a través de móviles, radioesperantia.com, como ves aquí en la imagen. Y como siempre te damos la bienvenida y el agradecimiento por tu apoyo y tu seguimiento. Y también pues muy agradecidos a todos los amigos, todos los seguidores que aportan con su granito de arena pues esa contribución, porque como decimos siempre, Google, que es el dueño de YouTube, no permite monetizar los vídeos por su política de que no se debe hablar de conflictos. Lo dice en sus reglas. Si deseas utilizar sus vídeos, pues debes asumir las reglas y nosotros lo hacemos. Entonces, como no nos permite monetizarlo por visitas, etcétera, pues te pedimos que nos eches una mano. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues donándonos pequeñas cantidades a través de la página de donaciones que tenemos en radioesperantia.com. Lo ves ahí, radioesperantia.com, donaciones. Lo tienes ahí en un botoncito en la propia página. Si lo deseas hacer directamente a través de PayPal, radio@esperantia.com. O si deseas hacerte patrón, con Patreon, en patreon.com, barra Radio Esperantia. Te agradecemos cualquier aportación. Hay amigos que nos donan 1 euro, 2 euros, 3 euros o incluso más. Lo que puedas es bienvenido. Nosotros necesitamos tiempo para realizar estas actualizaciones y lo sacamos de donde podemos, porque no recibimos ninguna contribución por este trabajo. Y para seguir actualizándolo, pues te pedimos una pequeña ayuda. Yo no soy youtuber, soy simplemente un periodista que intenta contar la realidad y no me preocupo de tener seguidores o de referidos, que si tal, que si cual, que si me sigues. No tengo tiempo, de verdad. Y por eso, pues mira, apelo a tu buen criterio. Recuerda, donaciones, radioesperantia.com. Esta actualización vamos a hacer un híbrido entre dos mapas y nos vamos a ir a dos mapas. Entonces voy a utilizar los mapas de los amigos de Descifrando Siria, que lo suelen tener muy actualizado, y también me iré para comentarte una cosa, luego continuaremos con ellos, los buenos amigos de Truth Maps, que lo tenemos aquí. Son dos mapas diferentes. Me preguntan continuamente, oye, ¿dónde puedo conseguir los mapas? No te preocupes, que no escondemos nada. En el texto de cada actualización tienes detallado, incluso puedes enlazarlo, puedes pinchar en cada uno de los mapas que utilizamos. La mayoría son Creative Commons y los que no sean son Creative Commons tenemos la actualización expresa de sus autores para poder utilizarlos en este programa. Dicho esto, recibe el cordial saludo de Franco Casavedra desde la organización y presentación. Y ya sabes que puedes seguirnos en el blog que tenemos en esperantia.com y desde allí seguir todas las actualizaciones desde que empezamos a hacerlas, que son ya unos cuantos años. Yo te suelo recomendar que te vayas a la primera y así verás pues cómo han ido evolucionando los frentes desde que comenzó esta guerra de Siria, también en Irak y lo ocurrido en Yemen. Desde el comienzo vas a poder entender un montón de cosas porque son movimientos en los frentes de semana en semana. Y eso te puede ayudar mucho a encontrar las claves de por qué hemos llegado a esta situación. No sé qué más te tenía que decir, pues creo que nada más, así que empezamos. Movimientos, un montón de movimientos y un montón de hechos que en principio pueden parecer aislados, pero que hay que meterlos en la misma trama de este conflicto que se está ampliando. Entonces, vamos a ir por partes. Comenzamos por Siria. Esto es el mapa de Siria. Y comenzamos por lo que creo que pues es lo más importante de las últimas horas. Aquí está Raqqa, las SDF. Syrian Democratic Forces, me lo preguntan a menudo, de vez en cuando lo comento, formado por principalmente fuerzas kurdas de las IPGJ, son las unidades masculinas y las femeninas, las IPGJ, estas mujeres kurdas tan valientes que van con Kalashnikov al hombro y, bueno, son temidas por los yihadistas. Bien, Raqqa, te lo voy a ampliar porque las últimas noticias es que Raqqa está completamente rodeada. Como hay mapas que dicen que sí y otros mapas que dicen que no, pues luego lo veremos con el otro mapa con el que lo vamos a comparar, pero bueno, si no está rodeada, está pues a puntito de caramelo. O sea que la ciudad está rodeada, están atacando por varios ejes y lo tienen pues bastante bien. Me preguntan, ¿cómo de grande es Raqqa? Pues mira, Raqqa sería pues como Tal Afar, que lo veremos después. Tamaño, 200.000 habitantes. Y eso, pues si lo calculas con Alepo o Mosul, que son ciudades de unos 4 millones de habitantes antes de que empezaran los combates, pues ya te puedes hacer una idea. Lo que se tardó en liberar Mosul, lo que se ha tardado en liberar Alepo, con 4 millones, pues imagínate lo que tardarán en liberar una ciudad con 200.000 habitantes. Lo mismo que Tal Afar, que prácticamente son similares en tamaño y en población. Tal Afar que estaría, luego lo veremos con el mapa de Irak, al este exactamente de Mosul. Junto con Mosul, pues son las dos únicas ciudades importantes de entidad que les quedan a los yihadistas. Entonces, aquí tenemos Raqqa prácticamente ya rodeada. Ya te digo que hay mapas que ya lo pintan todo de amarillo y solamente quedarían pues los barrios interiores. Y esto pues ¿qué significa? Que ya no pueden recibir refuerzos los yihadistas y tampoco pueden salir de la ciudad. Entonces es o bien entregarse o bien morir matando. Hay un montón de informaciones en torno a deserciones y entrega de yihadistas, porque lógicamente están perdidos, ahí no tienen nada que hacer. Pero bueno, habrá todavía unos cuantos efectivos que no quieran rendirse y bueno, el fin de Raqqa quizá pues en las próximas semanas. No voy a ser demasiado optimista porque ya sabes cómo son los combates y además por terreno pues de callejuelas, zonas antiguas y tal, pues se complica la situación. Pero bueno, seguramente la próxima actualización, la semana que viene, incluso dentro de 15-20 días, pues ya podemos anunciar Raqqa liberada, igual que Mosul, que le queda poquito, luego lo veremos. Entonces, esto pues lo dejamos aquí, no tiene ninguna complicación, avances sostenidos, no hay oposición prácticamente del Estado Islámico. La semana pasada intentaron una ofensiva de esto de los que denominamos de pollo sin cabeza, para intentar la Brigada 17 que está aquí, pero bueno, aguantaron eso día y medio y ya pues con la ofensiva de las SDF pues volvieron a recuperarla y fíjate, han tomado pues muchísimo terreno. Aquí el ISIS no tiene nada que hacer, coche bomba como siempre, pues las técnicas que utilizan, pero bueno, tienen los días ya marcados en el calendario. Bien, seguimos en este frente. Porque si te fijas, está todo muy relacionado en Siria. Y aquí voy a agrandarlo un poco para que lo veas en perspectiva. Las fuerzas Tigre las dejábamos aquí. Ya han flanqueado a las SDF, que sería lo amarillo, y se ha quedado aquí. Y preguntarás, bueno, ¿y qué hacen aquí que no continúan? Pues te lo voy a decir. De momento, no pueden avanzar mucho más porque dejarían su retaguardia desprotegida. Y esta carretera Canaser y Tirilla es importantísima como línea de abastecimiento, línea de suministros. Entonces, la primera misión de las fuerzas Tigre es asegurar esta carretera, que todavía está en algunos tramos en manos del ISIS, y también cerrar completamente esta bolsa. Todos estos puntos que encontramos coloreados en diferentes tonos, los amigos de Descifrando Siria los pintan como ciudades, son ciudades más o menos grandes. Las que son un poco más grandes, pues tienen puntos un poquito más acentuados. Pero no son ciudades chiquititas, pueblos, etcétera. Más bien pueblos que ciudades, aldea, entre aldea y pueblo. Y todavía tienen unos cuantos en menor de ISIS. Entonces la idea de las fuerzas Tigre, antes de seguir avanzando, a donde vayan, que ahora te lo explicaré, pues será sellar esta carretera, asegurarla y, si es posible, pues con todas las fuerzas que tienen por aquí, aunque no deben descuidar que aquí tenemos Sitilip y puede haber una contraofensiva peligrosa, pues tienen que preocuparse Canaser y Tirilla, que sería todo esto, y asegurar esta carretera que les lleve hacia Deir ez-Zor, que sería eso. Pero bueno, veremos a ver. La primera misión es esto. No creo que avancen de momento porque había ya un comandante de las fuerzas Tigre, de una de las unidades de élite de las fuerzas Tigre, aunque todos son de élite, pero una de las fuerzas, los que estaban por aquí, que decían que les habían encomendado otra misión en otro lugar. Entonces se deduce por sus palabras que no van a seguir aquí y van a ir a otro lugar. Yo deduzco que irán hacia acá e intentarán tomar esto. ¿Y por qué no se mueven las fuerzas Tigre? Que dirás, bueno, fíjate, se han quedado ahí parados. Pues mira, las fuerzas Tigre son fuerzas de élite, entonces ahora lo que están haciendo es esperando a que haya fuerzas de retaguardia, digamos NDF, National Defense Force, que los releven de todas estas posiciones que ya han liberado. Una vez que esas posiciones sean tomadas por las fuerzas de refresco del ejército sirio, ya liberan a los tigres para poder avanzar libremente sin preocuparse de la retaguardia. Esto lo suelen hacer siempre y después de una ofensiva relámpago de los tigres hay un parón, y este parón no es que estén pues descansando de que se tomen vacaciones, simplemente es para hacer el relevo de las fuerzas de refresco, las NDF, fuerzas auxiliares, para que los releven y poder quedarse liberados para ir a otro sitio. Yo deduzco que bajarán hacia el noroeste, hacia el suroeste, para sellar esta carretera y sellar toda esta bolsa, que sería ya un punto muy importante. Nos vamos a quedar con las ganas de esta punta de lanza, pero bueno, conociendo los tigres, igual esto lo liquidan en poco tiempo y vuelven otra vez al punto de partida y empiezan a avanzar hacia Deir ez-Zor. Lo que hay a día de hoy, que es 24 de junio, la hora ya la ves, en Canarias 20:46, y le echas pues horas delante, horas detrás, dependiendo de tu horario en el que vivas. Entonces, aquí, muy interesante lo que están haciendo los tigres. No están descansando, no están durmiendo, ni se han tomado vacaciones. Simplemente el proceso que vemos posterior a todas las grandes ofensivas de los tigres y de las fuerzas de élite del ejército sirio, que deben esperar los refuerzos y ser liberados de las posiciones que ellos han ocupado. Más al sur, pues siguen aquí avanzando con bastante tranquilidad, pero aquí pues en Subaida, ¿lo ves? Pues van avanzando, no estamos más al sur, Subaida está más al sur. Pues por aquí, esta bolsa no es preocupante, que sería la bolsa de Homs, hay un acuerdo, de momento no hay problemas y probablemente habrá reconciliación. Hay bolsas en las que está avanzando el ejército sirio con algo más de calma, pero van sin prisa, pero sin pausa. Por aquí, al este de Homs, este de Hama. Sería aquí la gobernación de Hama, la gobernación de Homs, y ya más al este estaría Palmira, y un poquito más al noreste estaría ya Raqqa. Un día te mostraré, pues, aunque bueno, como lo vemos prácticamente toda la semana, pues ya supongo que ya te habrás ubicado por dónde están las provincias de Siria. Casi nos las conocemos mejor que las de nuestro propio país. Avances hacia el desierto, en el este de Homs y también en el este de Hama. Y de momento sin ningún problema. Todas estas banderitas que ves rusas son las bases que tienen los rusos ya organizadas y montadas en Siria. Bases de helicópteros, bases de Spetsnaz, bases de aviones, etcétera, etcétera. O sea que lo tienen ya bastante organizado. Bien, a lo que íbamos. Hemos dejado aquí a los tigres. Y te comentaba la semana pasada que se suponía que iba a haber un ataque, a una ofensiva hacia Deir ez-Zor en tres ejes. El eje primero lo iban a llevar desde el norte los tigres, desde aquí. Pero como se han parado y no sabemos qué es lo que van a hacer, por lo tanto queda congelado este eje. Segundo eje, los tigres dan paso en el este de Homs, en la zona de Sukna, a la quinta legión, que es la unidad de élite recién creada además, que además está empujando muy fuerte. Serán los encargados de tomar Sukna, que es una base importante y está muy bien fortificada, que sería la ciudad quizá principal antes de llegar a Deir Zor por esta carretera, por esta zona. Han tomado ya los campos petrolíferos de Arak, la ciudad de Arak, que lo dejábamos ahí en suspense la semana pasada, y van avanzando poquito a poco, pues van recuperando territorio. Aquí, como estás observando, van ensanchando, todo lo rojo se va ensanchando y lo negro pues va perdiendo fuerza. Todavía son bastante importantes en el desierto, pero ten en cuenta que aquí ya hay pocos efectivos, checkpoints, unidades pequeñitas, y es mucho más fácil avanzar. Además, con unidades mecanizadas, los tanques modernísimos que tiene ahora mismo rusos y sirios, los T-90, los he visto avanzar por el desierto y es una maravilla, porque son prácticamente infalibles. Además, con el apoyo de los helicópteros K-52, los Kamov-52 Alligator, bueno, pues prácticamente no tienen rival. Y si luego también pues te están apoyando con misiles Kalibr del Mediterráneo, de las fragatas que disparan misiles a los centros de mando del ISIS, pues lo tienen bastante hecho, poco a poco. Y la tercera ofensiva, recuerda que aquí, hace dos actualizaciones nos perdimos esta ofensiva bestial con la que el ejército sirio y sus aliados consiguieron pues llegar a la frontera iraquí, esto a la frontera iraquí. Pues en la última semana ha habido un avance y siguen ahora mismo en ese mismo avance, y la idea es llegar a la T2. Aquí estaría la T3, un poquito más para acá, y aquí estaría la T2. Entonces, alcanzar la T2 como trampolín para ya lanzarse hacia Abu Kamal. Abu Kamal, hemos hablado muchas veces de este cruce fronterizo, y por lo que sea, luego lo veremos con el mapa de Irak, que veremos coloreado. Aquí los amigos de Descifrando Siria, lógicamente por su nombre, solamente tocan Siria, pero luego lo veremos en el mapa de los amigos de Truthmap, que lo especifican muy bien. Las tropas iraquíes, PMU, ejército iraquí, están por aquí desplegados, pero llevan aquí meses. Hace pues esos meses te digo que sería ideal un avance de las tropas iraquíes. No es que entraran en Siria, pero con simplemente con la presión que ejercerían aquí en este paso fronterizo desde Irak, ya les crearían bastantes problemas en Abu Kamal a los del ISIS. Y fíjate pues lo que tendrían que pues mandar de un sitio a otro si les atacan por varios frentes. Por lo que sea, no se ha hecho este movimiento, y de momento pues tendrán que ser, valga la redundancia, los efectivos del ejército sirio los que tomen T2 y Abu Kamal. A lo mejor, como esta ofensiva está ongoing, como dicen los ingleses, está en marcha, pues probablemente la próxima actualización tendremos ya la T2 en manos del ejército sirio, y es muy posible que esté cerquita ya de Abu Kamal. Todo esto tiene su importancia porque, como ves, aquí hay un montón de figuritas negras que son yacimientos petrolíferos, estaciones de bombeo, y para que veas que estratégicamente es importantísimo. Ya han tomado pues los importantes yacimientos de Arak, les quedan unos cuantos, pero fíjate todo esto, y yo no te cuento al este de Deir Zor todo lo que hay por aquí. La zona petrolífera más importante pues está aquí al sur de Raqqa. Fíjate que barbaridad de pozos petrolíferos y de gas, y aquí al este de Deir Zor. Veremos a ver lo que pasa. Entonces, los tres ejes fundamentales serán esos. El primer eje lo dejamos congelado de momento, a ver qué hacen los tigres. Supongo, deduzco, que van a dar marcha atrás, asegurar esta carretera y Tiriyah Canaser para evitarse problemas, y limpiarán esta bolsa para quedarse tranquilos, y ya al sur de este de Alepo no van a tener ya que preocuparse de los yihadistas del ISIS. Sí que deberán preocuparse, porque esto ya es Idlib y aquí esto ya está lleno de yihadistas. Cuanto más consigas ampliar pues esta retaguardia que se te va a crear aquí, pues mucho mejor a la hora de acometer pues todo lo que te puede venir desde Idlib, que no es moco de pavo, tal como están las cosas, y que luego te contaremos. Bien, quinta legión hacia el Sumna. Así quería contarte quiénes están tomando parte en la ofensiva. Es el ejército sirio, Spetsnaz, que es una fuerza especial rusa. Hay unidades de Hezbollah y también unidades de las PMU. Y yo me pregunto, si el gobierno iraquí no permite a las PMU, que serían las milicias chiitas, atravesar la frontera con Irak, ¿cómo es que están ya atravesar la frontera con Siria? ¿Cómo es que están ya en Siria combatiendo? hay cosas que realmente no se entienden, pero como explico en el texto, que te recomiendo que le eches un vistazo, es de suponer que para evitar enfrentamientos, roces, fricciones entre miembros de la coalición que están por aquí, en esta bolsa, recuerda, Altam, están por aquí, pues para evitar fricciones, pues seguramente habrán impedido a las PMU, milicias chiitas, que entren por aquí. Además, están calentando, se me traba la lengua, que se están calentando las cosas entre Arabia Saudí y Qatar, a Qatar que lo apoya Siria como aliado de Irán, también el Líbano, también estaría detrás Turquía, y mientras que Arabia Saudí lo apoya Israel, el resto de los países del Golfo, Egipto, y probablemente pues Estados Unidos, aunque Estados Unidos está y que tiene bases en un sitio y bases en otros, igual pues opta por comprarse palomitas y ver lo que ocurre entre ellos. De todas formas, últimamente están ocurriendo hechos aquí en Oriente Medio y en el escenario regional que no termino de entender, y eso que llevo siguiendo la política y la actualidad en Oriente Medio, años y años y años, pero hay cosas que realmente te sorprenden, la posición de Turquía, la posición de Arabia Saudí, lo que está haciendo Israel, que a lo mejor pues son, puntualmente, no lo entiendes, pero que son planes a muy, muy, muy largo plazo. A lo mejor es aliarte con un enemigo ahora, para después derrotarlo, o que ese enemigo que te has creado lo derrote otro enemigo que de momento pues lo has hecho amigo. Alianzas muy complejas que se unen y se deshacen en cuestión de días, meses o años. Y bueno, la complejidad de este entramado es tal que es que incluso siguiéndolo durante mucho tiempo, pues terminas perdiéndote. Bien, y nos vamos a esta zona. Entonces aquí cambio de mapa. ¿Ves? Estos son los altos del Golán. Aquí hay un colorcito un poco más azul, que sería como pues una zona de contención. Sería como una zona no militarizada, pero que estando donde está, pues hay combates. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La gran ofensiva de Dara. Dara está en el sur de Siria, como bien sabes, y aquí ha habido una mezcla de todo. Ha habido reconciliaciones y gracias a reconciliaciones han conseguido hacerse con algunos puestos junto a las fronteras de Jordania. Aquí estaría Jordania, Altos del Golán, Líbano. Aquí estaría la cuña del ISIS, que sigue estando allí. Y lo verde pues siguen siendo los yihadistas de un palo y de otro. Ya sabes que ahora pues los yihadistas, los verdes se dividen, verde claro y verde oscuro. Uno serían los pro-turcos de Arsam, pro-saudíes, y los otros serían pues los de los pro-cataríes, lo que sería la al-Nusra de siempre, Al-Qaeda en Siria. Entonces, ha habido una ofensiva, según he comentado con algunos colegas, ha fallado bastante, a pesar de haber acumulado un montón de tropas, y a pesar de ello, pues se ha podido paliar el desastre con algunas reconciliaciones que ha habido aquí en algunas zonas y han conseguido pues llegar a la frontera jordana y ocupar puestos fronterizos que lo hubieran ocupado combatiendo, pero al haber perdido fuelle, pues lo han ocupado o lo han liberado llegando a un acuerdo con otros yihadistas. Porque aquí hay que tener en cuenta que están yihadistas de Arsam, yihadistas de Haid Fatah al-Sham, yihadistas de Yunga Laksa, que están unidos ahora mismo, ¿con quién están unidos? Con los de Arsam. No, están unidos con los de los antiguos al-Nusra. Pues hay conflictos continuamente entre ellos. Y como digo siempre, ha sido devuelto ganancia de pescadores. Bien, por lo que ha ocurrido ahí. Y ya me cambio al mapa. Nos vamos con los amigos y nos vamos a quedar con él. El mapa de los amigos de Truth Maps. Aquí lo vemos. ¿Ves? Voy a poner la leyenda. Y aquí lo ves. Truth Maps. Bien. Recuerda, todos los enlaces a los mapas, para que no pienses dices, oye, mira, este tío nos quiere esconder los mapas y tal, no quiere que lo sepa nadie, ¿no? En el texto lo tienes, simplemente en las pinchas y ya lo tienes, ya llegas a, es aquí donde estoy yo. Entonces, lo que te quería comentar, los israelíes están en los altos del Golán. La zona azulita sería esta zona desmilitarizada que dicen, pero que, bueno, que tal como están las cosas, no es tan desmilitarizada como parecía. Los altos del Golán pertenecen a Siria. Los responsables de Derecho Internacional de la ONU han exigido a Israel que se los devuelva a Siria. Israel ha hecho oídos sordos. Pero la importancia de los altos del Golán es que ya en la Guerra de los Seis Días y en la Guerra del 73, pues fue un elemento, en principio, de contención en la Guerra del 73 y también en la Guerra de los Seis Días, pues le creó quebraderos de cabeza, porque desde aquí, al ser una altiplanicie, pues consigues con artillería, pues fíjate, cubrir pues prácticamente todo lo que es Israel, y con la capacidad que tienen los cañones de ahora, pues prácticamente llegas a todas partes. Aquí ahora podemos 50, 60 kilómetros y me parece que me quedo, que voy largo, incluso no hay menos. Entonces, si empieza a bombardear por aquí, pues tienes todo el control de toda esta zona del norte de Israel. Entonces, desde el 73, lo que han hecho los israelíes, ocupar los altos del Golán para evitar que les ocurra eso, que con fuego de artillería, si lo controlan los sirios, puedan ser atacados. Es una opción que los israelíes pensarán que estratégicamente está bien, pero están ocupando una zona que no es suya. Entonces, de ahí el tira y afloja. Bien. Zona desmilitarizada. Aquí había unas unidades de los cascos azules, pero viendo cómo está la cosa, pues me parece que ya no quedan muchos. Estarían como en un terreno de interposición. Pero bueno, ha habido un montón de problemas. Se marcharon, no se marcharon, se quedaron. Y de momento está ahí azul. Ahora mismo exactamente no tengo muy claro si hay fuerzas de la ONU aquí o es un terreno. Simplemente se dice desmilitarizado y no hay efectivos de un bando u otro, o están mezclados. Ok. Entonces, a lo que iba. Como puedes apreciar, tras la ofensiva de Dara, las fuerzas del ejército sirio han ido avanzando, han ido ocupando el terreno, y esta zona es calentita porque está en el sur de Siria y ya empieza a hacer frontera con todo lo que sería los altos del Golán, Israel. Israel no quiere que estén en esta frontera tan cerca, estén las fuerzas sirias, tampoco les interesa que estén tan cerca de Jordania, pero es lo que está ocurriendo con los avances del ejército sirio. Entonces, alegando que cayeron obuses a los altos del Golán, a tropas israelíes, los israelíes se bombardearon. Han bombardeado cerca de la Brigada 90 y también Baaz. Aquí, pues que se sepa, ha habido al menos dos víctimas mortales entre los soldados sirios y al menos dos tanques destruidos. Esto es como una advertencia a Siria, pero hay que recordar que Siria está defendiendo su territorio. Aunque si te fijas aquí, ya está en una zona que ya es la zona definida, entrecomillado, como desmilitarizada, que sería la zona esta verde. Entonces, un incidente más de los muchos que ha habido de ataques al ejército sirio por parte de los americanos, de la coalición, ahora de los rusos, etcétera, etcétera. Y esto pues alimenta todavía más pues las críticas que venimos escuchando de tiempo, de que los israelíes están apoyando a los yihadistas de Al-Qaeda y del ISIS que están aquí en su frontera. Los tendrían como un poco garantes de que no va a llegar más allá el ejército sirio. Pero tal como estamos viendo, a pesar de haber acumulado un montón de tropas, el ejército sirio no ha avanzado excesivamente por esta zona. Pero de suponer que en cuanto sigan liberando por aquí bolsas y tal, pues el arreón final van a llegar a la frontera con los altos del Golán, que sería pues ya Israel, y también pues con la frontera jordana, que van recuperando ya un montón de territorio por aquí por el sur. Fíjate, lo que ya tienen, prácticamente buen trecho de lo que tenía el New Syrian Army, se recuerda, y ya pues han conseguido cerrar en esta bolsa. Lo que te comenté, aquí estaría Tanam, lo que han hecho aquí. Aquí los amigos de de TruthMap también lo tienen bien actualizado, y aquí ves lo que dónde están ya. Lo dejábamos la semana pasada aquí y han pegado este arreón. La T2 la tienen aquí y un poquito más allá, Abu Kamal, aquí lo tienen, que es lo que veíamos en el otro mapa. Entonces, interesante, veremos a ver lo que ocurre con ese problema, vamos a decirlo así, o ese incidente del bombardeo de tropas sirias junto a los altos del Golán, porque se puede recrudecer, y te voy a explicar por qué. Israel, en el conflicto entre Qatar y Arabia Saudí, está aliado con los saudíes. De hecho, está apoyándolos en la guerra con Yemen, con bombardeos, con armas, con agentes, etcétera, etcétera. Siria, lógicamente, está aliada con Irán, que está contra Arabia Saudí. Y también Qatar ya está, de hecho, aliado con Irán y está en contra de Arabia Saudí. Entonces aquí hay una guerra a tres bandas, regional, y pues podemos encontrarnos con algún que otro problema, porque veremos a ver lo que ocurre. Ayer, por ejemplo, se celebró el día de Al-Quds, que es la celebración que instauró en el 79 Jomeini para reivindicar los territorios palestinos en Israel y exigir que Israel se marche de allí. Pues ya conocen un poco pues todos los eslóganes para que Israel se marche de Palestina, y Palestina pues sea para los palestinos. Ya un dirigente de Irán ha dicho que en el caso de que haya conflicto, como mínimo 100.000 efectivos de Irán pues irían contra Israel. Una amenaza, ha habido amenazas más gordas, pero bueno, que de las palabras luego se pasan a los hechos, veremos a ver. Ya tengo que se está complicando la cosa, al menos en el ámbito verbal, dialéctico, bastante. Bien, y no quería dejar a Siria sin comentarte un par de detalles que también son bastante preocupantes. Lo que está ocurriendo aquí en Afrin. En Afrin están siendo atacados. Aquí sería el tercer cantón, Kobane, Kamisli, más al este. Y aquí, esto es la frontera turca, están atacándoles con fuego de mortero, artillería, etc. Pero no solamente eso, están también atacándolos por el sur los yihadistas de aquí, pues de Arsam y derivados. Entonces, se comenta, se rumorea, está trascendiendo que el ejército sirio se ha mosqueado con las SDF, sobre todo porque les han impedido el paso por aquí en varias ocasiones, le están complicando la vida, y van a permitir que los turcos entren en los cantones de los kurdos, de las SDF, y los rusos parece ser que se van a lavar las manos, no van a hacer nada. También los americanos, que están en teoría apoyando a los kurdos aquí, en la ofensiva hacia Raqqa, han dicho que tampoco harían nada, porque ten en cuenta que están en la OTAN, y en la OTAN también está Turquía. Entonces aquí podemos ver un follón de estos un poco inexplicable, en el que kurdos, turcos y proturcos se enfrentan a los kurdos, las SDF, mientras el ejército sirio mira hacia otro lado y el ejército ruso y el ejército americano pues hacen lo propio. Entonces es un futuro de imprevisibles consecuencias, porque debes tener en cuenta que también desde el Kurdistán iraquí han convocado para octubre un referéndum de independencia. Es en Irak, pero ten en cuenta que hay kurdos en Turquía, PKK, por ejemplo, que están ahí combatiendo, hay kurdos en Irán, lógicamente en Siria y también en Irak, y podría pues trascender esto de ser de independencia de un territorio a los cuatro. Entonces veremos a ver si esto no se va complicando. Pero bueno, las cosas están así bastante calentitas, sobre todo muy atentos en la actualización siguiente a ver lo que ocurre. En la zona esta azulita donde están las fuerzas pro-turcas que controlan Azaz, Yarabulus, Al-Bab, hay un montón de deserciones de gente que no comprende pues el tipo de gobernación que está ofreciendo Turquía y se están pasando a las SDF. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa. Hay mucha tensión, De momento, pues bombardeos, fuego de mortero, ataques de unos, ataques de otros, pero nada gordo. Aunque hay un montón de rumores y filtraciones que dicen que es prácticamente pues inminente el ataque. Y nos vamos a Irak. En Irak, tres puntos calientes, mejor dicho, dos y medio. Tenemos en Mosul, la noticia de las últimas horas es el bombardeo del minarete de la mezquita en la que precisamente se proclamó califa al-Baghdadi, que unos dicen que ya está muerto y que no hay nada que hacer con él. Están investigando los rusos, dicen que es altamente probable que esté muerto. Son las últimas actualizaciones. Ahí vemos en la media luna negra, es donde estaba la mezquita, es el viejo Mosul, y fíjate qué poquito territorio tiene ya la zona del Estado Islámico. Solamente esta zona negra, que es lo que controla. Es el viejo Mosul, pequeñas callejuelas, todo muy intrincado, barrios muy poblados, y de ahí pues la complejidad de ir avanzando. Pero van a paso firme y hay un montón de unidades, sobre todo fuerzas especiales, que están combatiendo casa por casa. Entonces el resto del ejército con armamento pesado, ¿qué están haciendo? Pues han ido al norte, noroeste. Que a veces me lío yo con las ubicaciones geográficas. Se han ido a Talafar. En Talafar tienen todavía pues bastantes ciudades, pero aquí como desde el sur están combatiendo las PMU y desde el norte mantienen el terreno los Peshmerga, que serían los amarillos, pues poquito a poco van haciéndose con este terreno. Recuerda que hace unas cuantas actualizaciones ocuparon ya el aeropuerto de Talafar. Aquí estamos con Talafar, en la ciudad que te comentaba antes, que es similar en tamaño y población más o menos a Raqqa. Y aquí estarían, por un lado, las PMU, desde el sur, y desde el norte-noreste estarían avanzando los efectivos del ejército iraquí. Como ya el barrio que queda de Mosul es chiquitito, pues ya no pueden acumular tantas tropas porque es que no cabrían. Entonces, material pesado y fuerzas, digamos, de asalto, que no sean fuerzas especiales, pues están ya metiéndose en la liberación de Talafar. Llevará un tiempo, pero bueno, conforme van avanzando, vemos que poquito a poco pues van tomando ciudades. Además, las PMU eran una reón importante. Algo que me sorprende de las últimas jornadas es lo que ha ocurrido con las PMU. Las PMU estaban avanzando, además, con paso firme, paralelas a la frontera con Siria, pero sorprendentemente se han quedado aquí paradas. Dicen que hay órdenes para evitar confrontamientos o enfrentamientos o confrontación con las tropas de la coalición. Otros dicen que es algo estratégico, pero el hecho es que se han quedado aquí parados. Y yo digo, pues podrían haber seguido aquí, siguen presionando al ISIS y a poco que se lo monten, pues fíjate, están a tiro de piedra de Deir ez-Zor, lo tendrías por aquí, poquito más allá. Y lógicamente les vas a hacer un roto importante al ISIS, porque es mucho mejor atacar a un enemigo por tres frentes que por dos. Imagínate atacarlo por cuatro o por cinco. Pero tienes efectivos. Ya te he comentado antes lo de Abu Kamal, que sigue sin entenderse muy bien. Y la tercera zona en discordia, que sería, digamos, media, porque aquí no hay ciudades realmente importantes, sería esta bolsa que la tenemos pues junto a Tikrit, que es una bolsa que sigue siendo amplia, pero tampoco hay que pensar que hay un montón de ISIS. Hay ciudades no muy grandes, pero ves, es una bolsa que tarde o temprano tendrán que ir a por ella. Aquí, norte-noreste, están los Peshmerga, lo tienen bien controlado. Y desde el sur, sur-oeste, pues está el ejército iraquí, que ha preferido pues saltarse la bolsa, rodearla, la dejar ahí un momento, no tienen salida, y irse a Mosul, como vimos, y a Talafar. Mosul estaría por aquí, que ya prácticamente no se ve nada de negro, tienes que ampliarlo mucho porque hay un barrio, y Talafar. Y el resto, pues creo que no hay no hay ningún movimiento. Y aquí, como te dije, esta es la ofensiva hacia la T2 que estaría aquí, del ejército sirio, y aquí están las tropas del ejército iraquí, que estarían prácticamente equidistantes con Abu Kamal. Pero aquí llevo ya, iba a decir semanas, pero parece que son meses, incluso un año, que ¿por qué no atacan los iraquíes desde aquí? No tienen que entrar en Siria, simplemente se acercan a Siria y se quedan en la frontera, lo mismo que han hecho las PMU por aquí, pero por circunstancias que desconozco, no sé si será pues una estrategia militar que no termino de entender, siguen sin moverse. Pero sería buenísimo pues que presionaras al ISIS por aquí. También sería ideal que las SDF presionaran al ISIS por aquí y que las PMU hubieran bajado por aquí. Pero bueno, por lo que veo, van a ser, si se deciden al final, las fuerzas Tigre desde el norte desde el noroeste de Deir ez-Zor, desde el este será desde el oeste serán la Quinta Legión, y desde aquí pues ejército sirio y Spetna. Que la idea es tomar Abu Kamal, cierres el paso de Siria y ya subes paralelo al río Éufrates. Y creo que nada más en cuanto a Irak. Así que nos vamos a Yemen. En Yemen hay muy poco movimiento. Y te voy a decir por qué hay poco movimiento. Porque casi todo se está dirimiendo en los despachos. ¿Y por qué se está dirimiendo en los despachos? Porque tiene mucho que ver lo que está ocurriendo entre Qatar y Arabia Saudí para lo que vaya a ocurrir en Yemen. Entonces, Qatar es aliado de... Aquí tenemos a Qatar. Es aliado de Irán, con el que comparte el mayor yacimiento petrolífero. Arabia Saudí es aliado del resto de países del Golfo, también de Egipto. Y Qatar tendría a Turquía de aliado. De hecho, tiene una base militar, Turquía, aquí en Qatar. Y Arabia Saudí le ha dicho a los turcos que si no se van de Qatar, si les atacan, que armarían a los kurdos en Siria. En Siria y en Irak para que los atacaran. O sea, imagínate al PKK con armas pesadas en medio de toda la zona que controlan en Turquía, que sería impresionante y además sería un follón. Esto también a Irán le llegaría de rebote pues algún problema porque tienen frontera. Y además, pues imagínate armar también a los kurdos iraníes contra Irán. O sea, que se puede armar una gorda. Eso lo veremos en las próximas semanas, porque de algún modo les han puesto una serie de condiciones a los cataríes y algunas son pues irrenunciables. O sea, son lógico que no apoyes al terrorismo y tal, pero otras son como que se pasan varios pueblos, como que cierre pues Al Jazeera, etcétera, etcétera, temas de soberanía, a los que no está dispuesto a acceder Qatar. Veremos a ver lo que ocurre. Pero bueno, mientras tanto, epidemia de cólera. Hablan ya más de 200.000 personas afectadas, sobre todo mujeres, niños, ancianos. Hay 5.000 contagiados nuevos cada día, pero el mapa sigue sin moverse. Azul echa el mar. Gris, negro. Al-Qaeda en la provincia, en la península arábiga. Rojo, Houthis y gobierno pro-chiita. Verde, gobierno pro-sunita, que son los que están atacando a los yemeníes. Y creo que nada más. Me parece que con lo de hoy, pues ya tenemos la actualización hecha. Y nada, nos vamos a la despedida. Recuerda que todo lo que te he contado puedes seguirlo en el canal 2 y en el canal 3 de radioesperantia.com. Entras ahí. Yo el otro día lo probé, como hago el programa de Mercado de Capitales, pues es sencillo. Entras con el móvil, no hace falta ni que te descargues el TuneIn que digo yo siempre. Entras ahí, ves ahí unas galletas, pinchas, pone directo, taca, vas ahí, canal 1, canal 2 o canal 3, y se escucha de maravilla a través de móviles. Yo no tengo ningún problema. El canal 2 y canal 3, a lo largo de la programación, ya tienes este programa, y también nos puedes seguir en el blog. Te recomiendo que sigas el blog porque tienes todas las indicaciones, todos los enlaces de los mapas que uso, todas las indicaciones las tienes allí como complemento a estos vídeos que hacemos de seguimiento del programa Geopolítica en Radio Esperanza. Como te digo al principio, Google no nos permite monetizar los vídeos ni por visitas, ni por referido, ni por lo que sea, y lógicamente pues no tenemos ingresos. Y pues te pedimos que colabores con nosotros, que participes, que contribuyas, o a través de la página que tenemos, radioesperantia.com, donaciones. Lo puedes hacer a través de cualquier tarjeta de crédito, a través de PayPal, y agradecemos cualquier cantidad. Si solamente puedes un euro, pues mira, te lo agradecemos igual, porque es un esfuerzo que has hecho con lo que tienes. ¿Que puedes un poquito más? Perfecto. Y nosotros, pues vamos a intentar aquí todas las semanas hacer las actualizaciones, pero te pedimos un pequeño esfuerzo para que contribuyas y nos eches una mano, porque ya sabes que esto nos quita muchísimo tiempo de confirmación de frentes, confirmación de ofensivas, confirmación de noticias, verificación de mapas, grabación, edición de vídeo, una barbaridad. Y lógicamente pues te pedimos que nos recompenses de alguna forma si quieres que sigamos haciendo estas actualizaciones. En PayPal directo radio@esperante.com, o si deseas hacerte pues en un suscriptor por un euro, fíjate, lo que pedimos al mes, patreon.com Radio Esperantia. Todos los datos los tienes en radioesperantia.com o en nuestro blog. ¿Qué te digo más? Que hoy los mapas, lo dije al principio, pero lo digo al final, los vas a encontrar todos los enlaces en esperantia.com, en el blog que complementa a esta actualización. Hemos utilizado los habituales, los de los amigos de Truth Maps, y también hoy hemos utilizado los de los amigos de Descifrando Siria, que llevan una temporadita también haciendo actualizaciones muy, muy interesantes, sobre todo en cuestión cartográfica. Así que te los recomiendo, tienes ahí el enlace. Y nada, recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la organización y presentación. Me parece que no me queda nada más. Volvemos la próxima semana. Que disfruten mucho de todos estos días y hasta entonces, muy buenas noches. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.